Bueno, pues ya va tocando, son las horas del cómic a todo color aquí en las ondas hercianas, en nuestro Candil, Candil Radio y un poquito en Días de Radio. A modo resumen, los miércoles a las 12 del mediodía. Yo aprovecho para meter la cuñita, ¿sabes? Permanentemente. Con la Duna, Planeta Duna, penúltimo capítulo de la temporada de este curso dentro del quinto aniversario en Antena. Toda la información la tienen ustedes en laduna.es acerca de esta asociación de creadores de cómic de Almería. Y está Juanma Beltrán en persona humana por aquí. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ya se va acabando esto. Nos queda nada, nos quedan, claro, dos telediarios. Claro, nunca mejor dicho, ¿eh? Dos telediarios y medio avance. Javi Sánchez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya he encargado vacaciones santillanas. Si no, me lo traen ya un poco. Ya en ellos, estás en ellos. Qué duro. Que no, que me encantaban las vacaciones santillanas. No me lo puedo creer. Sí. Un horror, tío, ahí. Era un suplicio. Vale, nunca terminaba de hacerlo, pero me gustaban los libros, tenían dibujillos. A mí me gustaba comprármelo. Cuando igual lo compraba, decía yo, ¿para qué pillo yo esto si ya no tengo ninguna gana de hacerlo? Y para allá, pues ya lo tenés que hacer. Y yo, efectivamente, nunca lo terminaba. Me escaqueaba al final. De verdad, que alguien se ha terminado vacaciones santillanas alguna vez. Que lo diga. Pero a mí me gustaba porque eran bonitos y tal. Sí, estaban chulos. Pero luego es verdad que no lo terminaban nunca. Bonitos de mirar, ¿eh? Solo de mirar. Bueno, tenemos conexión establecida hoy de manera excepcional y agradeciendo a los compañeros de Radio La Rioja, Logroño, qué hermosa eres, con nuestro querido compañero Ramón, que se incorpora a través de conexión hoy y esperemos que en persona humana, en carne y hueso, la próxima semana, cerrando ya con el último capítulo. Vamos a probarlo a ver qué tal. ¡Hola, Ramón! Hola, buenas, desde aquí de la orilla del Ebro. ¡Qué bien suenas! Suena sí. Muy bien. No, yo siempre he estado, no, suena muy bien. Otra cosa es que me pega muy fuerte y suena de otra manera. Pido un aplauso muy fuerte, por favor, para Ramón, que vuelve este sprint final de temporada. Oye, ¿cómo te ha ido la vida en estos últimos meses? Pues Logroño es un sitio magnífico. Sí, ¿no? Y la zona del País Vasco donde estaba, allí en Álava. Maravillosa, maravillosa. O sea, yo, si no fuera por el dinero, me quedaba. ¿Qué se come fundamentalmente por allí, Ramón? Es lo que más allí he descubierto una alubia que se llama el caparrón. ¡Oh! Buenísima. Buenísima. Y la patata riojana. ¡Oh! Por favor, no me ponga los dientes largos. Con ese chorizo en adobo. Calla, calla. Bueno, vamos a brindar, aprovechando las alubias y las lentejas también, claro, y las patatas. Y Ramón con Sebas, que sale con la mirinda, bebida oficial del Planeta Duna. La negra para Javi, la Diego Chumbo para Juanma. Ramón, ¿qué te vas a pedir tú? Yo me voy a pedir aquí un vino aquí blanco de La Rioja. Pues venga, la blanca de La Rioja. La mirinda, nunca me tengo una mirinda blanca, ¿verdad? Oye, pues mira, vamos a patentarla rápidamente. Y entramos, si os parece, con la actualidad dunera de la semanita. Y la actualidad vamos a empezarla con lío. Con lío porque... ¿Con lío, que es una corriente de agua? ¿Que no, baja el mal? Es una somanta de torta que suele montarse entre gente que tiene distinta opinión. Y es que nos gusta la polémica. Y nos gusta la polémica porque... Somos así. Somos así. Claro. Personas... No somos políticamente correctos. Complicados, no lo somos. No. Sobre todo habla con Fran y ya verás que no. Y en este caso relacionado con el Premio Nacional del Cómic de Cataluña, cosa que acabamos de descubrir que existe. Sí. Y que además se ha montado un poquito un pollo. Después de poner los puntos sobre las IES, con el tema de la definición de manga por parte de la RAE, no sí. sé si os acordáis, hace un par de programas hablamos sobre eso. Se lucieron un poquito, sí. Sí, no, están la gente está sembradísima estos últimos tiempos, yo no sé lo que pasa. Y qué raro, porque al fin y al cabo se está teniendo cada vez más consideración al cómic. Quizá por eso se parece más sorprendente que ocurran cosas como esta. Y es que volvemos a tener gresca y los de Ficomic encabezan las protestas, como tiene que ser. Y en esta ocasión, con motivo, como he dicho, del premio de cómic de Cataluña. Es importante el nombre del premio, sí. de cómic, otorgado a un libro ilustrado que se titula La cruzada de los niños, de la autora Karma, supongo que será, sí, Solé Vendrell, que, bueno, todo el mundo unánimemente dice que es una magnífica obra, que sería merecedora al premio al mejor libro ilustrado, pero no al cómic. Que no es lo mismo. No, no lo es. Mm-hmm. Muy bien apuntado, Antonio, no lo es. Posiblemente el problema resida en que el premio de cómic en Cataluña engloba ambas categorías, la de cómic e ilustración, supongo, suponemos, o suponen ellos, cuando realmente se llama Premio Nacional del Cómic. Sin duda, lo suyo sería que se diferenciaran ambas categorías, que diesen un premio al mejor libro ilustrado, o de Cataluña y al mejor cómic. O sea, eso se hace en el Premio Nacional. Exactamente, que mencionan los de Ficomic, que ya se hace en el Premio Nacional para el resto de España sin ningún problema. Que se, ya sabemos que los problemas de la, los recortes implican no excederse en los premios. Pues bueno, que se premie la mitad de la dotación que esté presupuestada para el premio. Pero es que no es de recibo que ocurran estas cosas. Al menos eso es lo que demandan los de la organización Ficomic, y además de reiterar, decir que se retire el premio de este año que se ha concedido a esta autora, exigen o piden o esperan que el jurado, que en el jurado que se convoque para elegir el premio, alguno o al menos algunos o por lo menos alguno de ellos esté relacionado de alguna manera con el mundo del cómic, cosa que no ha pasado tampoco con el jurado de esta ocasión, que también es raro. Pues entonces no lo entiendo. Lo entiendo nada. No lo entiende nadie, y por eso plantean esta queja, que bueno, yo creo que es bastante razonable. Sin necesidad de ponernos agrios ni afrontarlo con acritud. Claro, pues es de sentido común, vamos, es de sentido común. Que es de lógica, vamos a ver. Bueno, mucha gente piensa que es dibujito, pues ya es cómic. Y bueno, aparte hay una carta en la que lo explican bastante bien, pues nosotros podemos mencionarlo porque bueno, estamos muy, muy muy relacionados con el cómic, algo sabemos sobre el tema, y es un medio de comunicación totalmente distinto, el modo narrativo, la narración a través de secuencias, como decía Eisner, el arte secuencial es muy distinto a una ilustración, y mucho menos un libro ilustrado, que es una narración en la que se acompaña, se pone junto a la narración de texto, muy parecido a un cuento o a una novela, se pone ilustraciones, no tiene nada que ver. Yo, por hacer de abogado del diablo, no sé, por tratar de ver una explicación, ¿no?, aunque sea muy lejana, por ponerme, ya digo, a lo mejor de parte del oyente que ahora mismo dice, vamos a ver, si es un libro de ilustraciones, si esas ilustraciones las ha dibujado la autora, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia es lo que dice, por ejemplo, Ficomic, que darle un premio de cómic a un libro de cuentos es como darle un premio de cinematografía a un fotógrafo. Aunque haya dibujado el autor o la autora... No, se refiere a un fotógrafo. Como tú, imagínate, premio de cortometraje... Y se lo da a un fotógrafo. Fotógrafo. También son imágenes hechas, y entonces el cine son imágenes hechas que le vas pasando una serie de fotogramas por segundo. A lo mejor coges la foto en un pegote y haces como cuando eres pequeño. Es que aquí de lo que se trata no es de evaluar... no la categoría ya, sino que está tan claro que, igual que tú entiendes que hay un premio nacional de poesía y un premio nacional de narrativa, las dos cosas se basen en escribir un papel, correcto. Pues estos son dos artes totalmente diferentes. El de la ilustración, incluso además, yo es que también entiendo que este premio se le hayan dado a esta autora porque es una autora muy consagrada y bastante importante en el mundo. De hecho, está nominada a los premios Andersen de cuentos. Y lo mismo, a lo mejor no han querido pasar la ocasión de darle el premio. Yo ya me meto ya en camisa de once varas. Porque... Ya, pero lo que comentaba Juanma, podrían haberlo hecho de otra forma, ¿no? No se han querido a lo mejor ni molestar. Es decir, bueno, pues lo hacemos, se lo damos a una persona políticamente correcta, una de las vacas sagradas que tenemos aquí en Cataluña, y tirando millas. No contaban con que hay gente porque se siente ofendida, porque obviamente está todos los días, durante muchos años, intentando que el cómic tenga su lugar para que ahora... Cuando tengan ocasión de, ya que tiene este tipo de eventos, de dar un premio a un cómic, ahora se lo dé algo que no tiene nada que ver con cómic. Y además en una comunidad como Cataluña, que está tan imbuida, yo creo que representa el 80% la vanguardia del cómic de España. Resto de España. Sí. Es que si pasase en otro sitio que dices tú que no tiene la tradición o no tiene la costumbre, que se entendería más, sí. Pero allí no tiene sentido y es normal que estén enfadados. En fin, pues nada, es ese tema polémico. Esa polémica por el Premio Nacional del Cómic de Cataluña, que en realidad no ha ido para un cómic, sino para un libro ilustrado. Efectivamente. Que no tiene nada que ver. Como muy bien nos ha explicado Javi. Y antes, Juanma. Y Ramón, no sé si por alusiones tú quieres añadir algo. Ficomic es que se está volviendo un experto todo el año en crear una polémica, no sé si es para hacerse autobombo o salir en los medios, pero siempre hace algo que no tendría que haber hecho. Pero en este caso llevan razón, ¿no? Que llevan razón. Bueno, yo pienso que llevan razón. Es decir, ellos en ningún momento han dicho que no se lo merezca esta mujer. Simplemente que no se merece que tenga un premio de cómic porque nunca me lo ha hecho. No, si no digo que se merezca, ¿no? Pero tú fíjate en la cara de los que están presentes en la misma sección. Y, por ejemplo, tiene un cómic, un libro de ilustraciones, que no tiene nada de texto. Sí. y te estás compitiendo con alguien que pues le van a dar un premio por sus cuentos, no por sus ilustraciones. Pues entonces me estás dando la razón. ¿Estás de acuerdo? Sí, exactamente. Ah, vale. Que también te había entendido justo al revés. Digo, sí, pensé que le estabas atizando encima a lo de Ficomi. Sí. De acuerdo. Es la conexión con Logroño, que a veces pues pasa esto. Claro, que estamos hoy a través de redes EI. Que bien se escucha, por cierto. Pues, vamos, de cine espectacular. Parece que estás aquí y todo. Sí. Bueno, hay más actualidad, lunes. Hay más actualidad, también no senta con un poquito de polémica. Y es que vamos a hablar de la Comic Con Spain. Ah, sí, Comic, sí. Antes Cataluña, ahora Comic Con Spain. Sí, que parece como una delegación de la Comic Con de Santiago en España. Eso es como los Grammy Latinos, ahora sí. Sí, exactamente. Sí, efectivamente. Y bueno, pues a veces la mejor manera de hacer que un proyecto que funcione, bueno, pues se va a trabajarte el marketing, ¿no? Y elegir un buen nombre. Esa parece ser una de las mayores virtudes de este evento, aunque no es nuevo, aunque el nombre sí, pero el evento no es nuevo, ya que se trata del Salón del Manga de Jerez. Entonces, bueno, pues la duda es si es que será un Salón del Manga con un nombre distinto y tal, y bueno, pues por suerte parece ser que no, realmente parece que habrá una mayor ampliación de los contenidos del salón, que hará honor al nombre que han escogido, pues que obviamente hace referencia al más importante Salón del Cómic del Mundo, que se realiza cada año en San Diego, California, y que se llama precisamente Comic Con. La intención es ser una referencia junto con Barcelona y Madrid, pero en el ámbito de influencia del sur peninsular. Los contenidos que no adelantan, ya pasamos un poquito de la polémica y decimos, bueno, ya que vaya bien con el nombre, no lo sabemos si metieron un puro que no, ahí ya no nos metemos. Pero está claro que han intentado, evidentemente, aprovechar ese nombre para darle un poco de prestigio. Yo no sé, insisto, si esto puede tener repercusiones legales. Bueno, alguien le puede meter un palo, decir, oye, no puede llamaros, como si me pongo un cómic que se llama Mazinger Z. Y bueno, mira, pero cuando ha dicho lo de Jerez, yo pensé lo primero, digo, ¿Carlos Pacheco está relacionado con esto? Pues no lo sabemos. De todas formas, se aparece un día en el talego y investigaremos. Sí, lo que sí nos adelantan pues son los contenidos que va a tener esta Comic Con Spain, y es que bueno, van a ser exposiciones de trabajos de diversos autores, charlas, talleres, presentaciones de videojuegos, novedades editoriales, concursos, en fin, un poco lo que se estila en este tipo de eventos, ¿no? Juegos y obviamente pues lo están, donde habrá tiendas especializadas y editoriales, pues encontraremos superhéroes, mangas, cómic europeo, cine de género fantástico, series de televisión, videojuegos, temas de cultura asiática, juegos de rol, de mesa, en fin, pues ya digo, un poco lo que eso sí se parece bastante a la Comic Con, que básicamente está derivando últimamente a presentar películas y series, ¿no? Sí, yo creo que es que a lo mejor, bueno, yo no sé, por ejemplo, si también me imagino que en el Salón de Barcelona a lo mejor también se pueden presentar algunas series de estas. Sí, aquí en Granada también se hacía, muchas veces presentaba Norma o Manga Line, presentaba sus últimos vídeos. Pues por ejemplo, es que también tienes que ya dedicarte un poco a lo que vende y en general también ya hacerte eco de lo que incluso atrae al resto del público. Es decir, bueno, en fin, que la Comic Con Spain aquí en Jerez pues será del 14 al 16 de septiembre en el IFECA. Toma ya, pues que tiemble la Comic Con original, la de San Diego, que vaya temblando ya, porque tenemos la Comic Con Spain, ni más ni menos, en Jerez. Bueno, tercera noticia creo que tenemos, ¿no?, esta semana. Sí, me parece que además, hablando un poquito más del Comic Con este en Spain, que quieren hacer sombra a Granada, que básicamente era el salón más importante bajando de España perros, ¿no? No está mal que compitan, eso es bueno para los, claro, tanto para el cómic como para los aficionados. A ver si cumplen las expectativas que ellos mismos han creado poniendo ese nombre. Sí, mucho. Es que te arriesga, mola mucho porque te da publicidad y te da empaque, pero luego hay que cumplir. Porque por ejemplo, si fueran Conil, lo entenderían. Comic Con, Conil. Claro, porque claro, le puede hacer como un juego de palabras, pero el Comic Con en general es que, tío, suena es que como le gusta, como lo dice Javi, a los americanos les gusta más un juicio. Tiene una pata. Seguro que están rastreando internet para Comic Con, no sé qué, pum, demanda. Es como si yo abro una taberna de tapitas y le pongo el bulli. Sí, me lo has quitado, tío. Correcto, le pongo el bully, ¿no? Pues a lo mejor estoy creando una. Pero además que le ponen el bully, le ponen la foto de que el Ferran Adrià del bully, o es el otro. Sí, el Ferran Adrià. El Ferran Adrià, sí. O pone una foto con tu correo y dice, bueno, sí, no es que sea una delegación, es que me da igual llamarlo así. O si pues te juegas que te meten un puro. No, le pongo el bully con V y ya está. No, es que esto es nido con Comic Con nada. O sea, es que es Comic Con. Tal cual. Bueno. Estamos terminando la temporada, sí, cañero. Estamos muy, muy indignados. Repartiendo palos. Bueno, el último no va a ser nada indignado, va a ser un motivo para alegrarnos. Menos pero mal. Sin embargo, es una especie de mezcla de la primera y de la segunda, porque es un premio y porque tiene que ver con la Comic Con original. Efectivamente, yo no es la Comic Con, es la Comic Con original. Vamos a hablar ya con propiedad, ¿no? Para no liarnos. Sucedáneos, ¿no? Que hay gente que puede confundirse de. Sí, sí. Premios Eisner. Hombre. Ya conocéis los premios Eisner, sí. Son de los más prestigiosos del mundo del cómic. Muchos los consideran como los Oscars de los cómics. Los premios Nobel. Bueno, sí, yo creo que lo pensé también, pero se parece más a los Oscars, a los Oscars porque van de novedades, de un medium también, o a los Oscars del cine español, como son los Goya. Premios para los correctos. Bueno, que como todo el mundo sabe, se conceden en medio del San Diego Comic Con. Uh-huh. Entre los ganadores, y siempre nos gusta destacarlo y mencionarlo, si hay algún español, porque somos muy chauvinistas para estas cosas. Claro, como debe ser. Tenemos, que estamos muy subidos después de la Eurocopa. Hombre. Tenemos nuevamente a Marcos Martín, como miembro del equipo que ha hecho posible la brillante nueva etapa de Daredevil. No en vano, la serie en sí lleva los premios a Mejor Serie Regular y Mejor Número Único, Número 7. Y Mejor Guionista, Mark White, que ha colaborado con Marco Martín, evidentemente el guionista de la serie. Él trabaja en la Mejor Serie Regular. Uh-huh. No, Mejor Número Único no está. Enhorabuena a Marco Martín, nuevamente, triunfando. Uh-huh. Y además, otra buena noticia, y es que la tienda madrileña Akira Comics, que está en la avenida de Betanzos, número 74, regentada por Jesús Marugán, se ha llevado otro premio, el premio Will Eisner Spirit of Comics Retailers. ¡Hombre! Empatada con The Dragon de Ontario, Canadá. O sea, sí, que a nivel mundial, impresionante. Madrid se ha llevado un premio, bueno, la tienda esta, Akira Comics. Esto es para los que luego digan que el mundo del cómic en España está de capa. Es que siempre lo he dicho, o sea, ¿en qué momento se nos iba a ocurrir a nosotros hace 20 años que un español iba, por ejemplo, a ganar un premio en la Comic Con? Y ya una tienda de Madrid, o sea, parecería una coña, vaya. Es que, es que después de lo de Gasol, ganando el anillo de la NBA. Yo creo que eso ha influido, ¿eh? Los españoles a nivel de hecho, para la nueva temporada tenemos que tener muy en cuenta, ya que muchas veces hemos hablado del tema de la polémica del cómic y tener un librero especializado que lo hable, ¿no sería mala idea traer de Akira Comics? Ah, sí. Pues mira. Para que realmente nos haga de primera mano de cómo va el tema, porque nosotros tenemos ideas, él tiene cifras y datos. Y yo creo que eso nos podía callar la boca o a nosotros o a los que piensan el cómic. Pues mira, apúntalo, ya no da tiempo esta temporada, pero hasta la próxima. Para el que viene, apúntalo, yo creo que deberíamos hacer un día. Correcto, lo vamos a hacer. Bueno, creo que hacer referencia al premio Will Eisner del espíritu del cómic retailer será minorista, así que vamos a hacer referencia a la tienda. Enhorabuena a ambos. Y henchido de orgullo de nuestros compatriotas. Sí, señor. Yo pido un aplauso para Marco Martín y otro para Akira Comics, triunfando en el mundo entero. Como lo hace además nuestro querido Ramón, que hoy a través de redes ahí, que suena, bueno, ya digo, impresionante desde Logroño. La próxima semana puede que esté en vivo y en directo aquí. Por cierto, la próxima semana, ya lo avanzo, tenemos una entrevista de lujo. Sí, sí. Javi, dilo tú. Juanma, comentadlo. Que te da la risa. Es que estoy súper emocionado. Javi es nuestro músico. Sí. Vamos a decir las cosas bien dichas. Músico si Raúl miquero. Es el especialista del cine y Fran de los videojuegos. Sí. Aquí Javier, el que entiende de música y además de música guay. Claro, es triste, pero es así. Es triste para nosotros. Que sea, yo lo entiendo. Anúncialo, Javi, anúncialo. Vamos a tener la semana que viene a Tony Marmota. Sí, señor. Que dirán mucha gente, pero Tony Marmota, si ese no es el bajista de La Frontera. Correcto. Sí, pero es que también es dibujante de cómic. Correcto, correcto. Y estará presentándonos precisamente lo que es su ópera prima dentro del cómic. Sí. The Flying Stones. The Flying Stones, que es un proyecto multidisciplinar de música, animación y cómic. O sea, que ha demostrado que tocar el bajo no te joroba los dedos para dibujar. No, porque yo creo que como es... Bueno, creo que será diestro o zurdo, ya lo veremos la semana que viene. Lo preguntaremos. Dependiendo de qué mano sea, puede ser que tenga las manos más encallecidas o que tengo que con púa. Es que la púa, claro, te salva la mano derecha. Sí, si es zurdo, sí que sería... Si es zurdo, sería un problema. ¿Sí? Pues el gran Tony Marmota, la próxima semana, para cerrar Planeta Duna con un especial de entrevistas de todo un curso, pero ya digo, la de Tony Marmota será en vivo y en directo. Vamos a empezar con él, además. Y ahora sí, Ramón, lo que te decía, que te vengas, que hagas el esfuerzo, ¿vale? Desde Logroño. Ahí espera. Para la próxima semana, vamos a por ello. Javi, dale. Ahí está. Por favor, la trompetita. Impresionante momento este. Es que añoraba, yo al menos añoraba este sonido. Dos lágrimas, se me caen. Por favor, por favor. Ramón, ¿vas a renovar? ¿Has hablado con producción? ¿Todavía no lo sabes? Yo, como le decía a Juanma cuando he llegado ahí al estudio, y ya está hablando por último el micrófono, le he dicho, yo ahora soy como un ronín, voy donde me lleve el viento. Es un espíritu libre y rebelde. Lo mismo, va a parecerle como la película Estamos a Desesperado. Solo con su cuchillo, con la trompeta. La trompetita. Pero todos lados. En mi estuche no va la guitarra, va un montón de cuchillos. Que tenemos peligrosos. Ole. Bueno, pues. Hay que hacer una película de eso ya. Sí, no puedo viajar con la trompeta viajando por el mundo y desfasando corto. Informa al equipo. Bueno, empezamos por un manga a un videojuego. Y es que últimamente la segunda más importante obra de Yasiro Takahashi, marido Yasiro Takahashi. Estos son nombres así japoneses, no son de aquí, de estos payos. De marido de Naoko Takeuchi, que si no la conocéis, ha hecho mucho de Sailor Moon, ha hecho canciones, ha hecho dibujos. Sí, yo la conozco, ¿eh? Supongo que el dibujo animado de colegiales te gustaba mucho. Muy buena, no, ella en sí es muy buena persona, además, veraneamos juntos, ¿eh? Sí, muy bien. Sí. Te estás quedando conmigo porque estoy lejos, ¿verdad? Claro que es verdad. Bien, seguimos. Su obra es Hunter x Hunter y se vuelve a poner de moda debido primero a un anime que ha empezado a producirse en el 2011, además del regreso temporal del manga que ha dado para dos volúmenes más. O sea, se ha reeditado y se ha añadido dos volúmenes. Uh-huh. Y que ha estado aquí hasta 1928 y se han publicado un total de unos 30 volúmenes. Sí, sí. O sea, ahora supongo que lo van a reeditar si quieren. Con 100 volúmenes más. Con 100 volúmenes más. Tenemos los churros y los japoneses tienen los tebeos. Sí, de pronto dice... Sí, había terminado la historia, pero te puedo poner dos volúmenes más por medio. Te aumento de relleno. Si voy a tardar dos días en hacerte 100 páginas, sí, me da igual. Bueno, pues bueno, continuamos con 9 años después del último del juego. Ahora que la serie vuelve a estar de moda, pues podemos decir que Hunter x Hunter Wonder Adventure se supondrá el debut en la franquicia de PSP, una consola que está de capa caída, pero bueno. ¿Ah, sí? Y no, sí, la PSP no es la PlayStation 3, es la PSP. Portátil. La pequeñita. Y es que después de 10 títulos en el género del RPG, esta es una aventura en cámara con tercera persona y gráficos cel-shading, que son estos gráficos que son una especie de imitación de lo que sería dibujo a mano, sí, pero en 3D. Sí, no lo he comentado alguna vez, Frank. Que, por cierto, me gustaría que le comentase eso de que la PSP está de capa caída y caput. A ver qué opina. Es que la PS Vita es la que ha... No es la PS Vita la nueva. Exactamente. La PSP es la antigua, la PS Vita es la nueva. Por eso sí, creo pero que la Vita no ha cuajado y está la PSP, que como la han dejado para tirarse por la Vita, está en tierra de nadie. Vale. Entonces, para una consola vender 30 o 40 mil unidades... Es la muerte. Muy poco, claro. Poquísimo. Hombre, este título está saliendo allí en Japón y Estados Unidos, pero de llegar aquí a Europa se ve complicado por lo que estoy comentando, que la PSP en Europa pues está de capa caída. O sea, tiene sus aficionados, pero que no es una Nintendo DS. De ese o de aquel, me da igual. Sí, de... Como que no es una Nintendo. Como diría Frank, yo era muy pobre y no tenía para tanta. Pero esta ha sido la noticia, ¿no? No, ahora me voy a meter otra vez con Frank. Vale. Porque comentaste aquí la semana pasada, hablaste de Vampirella. Sí. De Corona de Gusano. Y a mí ese es un cómic que sería el cómic que me marcó. Ah, sí. ¿Le vas a pisar la sección a Frank? Sí. Que luego viene Estamos terminando y yo vengo aquí nuevo. Hombre, nuevo. Habla de videojuegos primero y luego del cómic que le marcó. A ver, si te pisa la sección a ti, a Javi, a Raúl, que es a Frank. Y a Ruth a veces también. Y a Ruth también. Un poquito, poquito. Por cierto, mando un recuerdo a Ruth Martínez. Que, te echamos de mano. Sí, pero te has dado cuenta que con Santi no se atreve, porque Santi... No, es... Hombre, Santi, mucho Santi. Mucho Santi. Santi está a nivel de ocioponio de Dios. Venga, métele caña. Bueno, pues es que claro, es que Vampirella tiene su historia. Es que ahora mismo los muchachos con el manga pues pueden ver todo lo que quieran de mito erótico. Pero Vampirella en sus inicios como icono erótico, burlando la censura en los años 60 y hasta su actual época, que básicamente es más violenta, más oscura, ha pasado bastante tiempo y no siempre ha sido bien tratado este cómic. Es que si se pone a buscarlo, ha sido como el Guadiana. O sea, a veces llegaba a Europa, otras veces no, yo sí, no, sí. Y entonces, a pesar de ser un personaje que llama la atención, no ha sido bien tratado. Y como ya sabéis, Panini recupera el volumen con los derechos que hicieron en el 2010. Y básicamente quiero hacer una sinopsis de cómo empezaba Vampirella, porque no es fácil publicar un cómic que básicamente, como ha explicado muchas veces Santi, tenía mucha censura en los comic books. Entonces, para saltarse esa censura, se publicó una revista de terror de blanco y negro. Y entonces eso ya no estaba tan mirado. Podía dibujar a Vampirella con sus curvas, con su triquini famoso, con su bota y su melena negra, con sus posturas sexuales, que bueno, ahora dices tú, bueno, con todo el manga que hay, cualquiera dice que es tan sexual, pero en aquella época, que yo por ejemplo, venía de Mortadelo y Filemón, o del Capitán Trueno, si no es lo mismo. Y claro, llegó a mis manos una primera Vampirella con aquellas portadas que hacían. Esa Vampirella... Es que yo creo que el Vampirella le pasa un poco como a los Kiss, que vale más por la imagen que tienen que luego realmente eran los cómics. Bueno, sí, los cómics son flojillos. A eso me refiero. Es que realmente revitalizarlo un poco, bien para gente nostálgica, sobre todo, pero que a todo el mundo le extraña, o sea, porque como personaje está chulísimo. Es decir, es que es un pin-up totalmente, sí, y muy bien dibujado. Pero claro, una vez que abrí el cómic decía, ¿y qué? O sea, ya, pero estamos hablando de los... muy rollo... Estamos hablando del año 80. ¿Sabes lo que se necesita ya? Un Vampirella de Alan Moore. Ya. No, ya verás tú cómo la revitalizaba y... Pero vamos, totalmente. Y una cosa que no se comenta mucho, y es que Vampirella, cuando cae en manos de José González, un dibujante de Barcelona que murió en el 2010, es cuando le da la más fama, el máximo de fama, porque le da su dote de potente imagen y casi lo que sería la mezcla entre románico y erótico, y esa potencia que le tiene el personaje. O sea, la mezcla entre románico y erótico sería romántico. Sí, romántico. Más o menos. No, es que los guiones de Vampirella flojean mucho. Entonces, lo mismo después parece que están hablando de un Drácula de Vlad Tepes que lo que sería ahora la saga Crepúsculo, pero en aquella época. Bueno, pues ha sido la segunda noticia de Ramón Informa, con comentario y casi editorial, que ha incluido Ramón. Es que Vampirella es mucha Vampirella, sí, junto con... Clara de Noche es muy terótico. Yo estoy por salir corriendo a Viola a comprármelo. No, Broño, en serio. Qué hermosa eres, patrocina esta sección. Ha vuelto, de hecho, para estos dos últimos programas de la temporada, con su trompetita inseparable, amigos. Entonces, al final, ¿qué pasa? ¿Que has bajado tus pretensiones, Ramón, y vas a seguir o qué? Que pensábamos que te ibas a otra radio. Ahora me aprovecho, como no puedo contestar. Esos son rumores, nada, ¿no? Claro, claro. De esos de verano, rumores de verano. En realidad era para subir más la audiencia todavía. Sí, es que Candelia yo por radio no quedaba tan bien. Bueno. Pues nos damos una vueltecita por el paraíso del cómic, es decir, por Moviola, en la calle Minas de Gádor, número 5, en Almería. Con nuestro ciberinformador de lujo, Gabriel Neveras, conocido como Gabo Nevo, patrocina un poquito Frenadol, de fondo. Saludamos a Gabo. Hola, Gabo. Hola, majos. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Cómo diría aquel? Os huele el trasero ya a playa, sí, y cloro de piscina. Sí. Cambio. Me ha gustado lo del cloro de piscina. A mí desde luego, yo que soy más de piscina que de playa. Sí. Aquí es que cuando intentas bañarte en el Ebro, lo tienes que sales como mutante, porque lo que dices limpio, el río no viene. Pues te digo una cosa, yo estoy pensando que lo de Vampirella se va a poner de moda por el tema de que el triquini se está poniendo de moda. Sí. Y te lo digo yo, que vivo en Mojácar y veo mucho. Bueno, hace ya un par de veranos, ¿eh? Estás casado, tío. Veo, solo veo. Vale, pero el triquini te lo va a poner tú o tu mujer. Claro. En plan Borac. No entremos en se lleva mucho. Por favor, no Ramón, entremos. Se lleva mucho. Luego la pelambre, sí, que saca por todos lados, yo ya no me meto. Ya. No entremos, por favor. Sí. Vamos a por las novedades de Moviola. Empiezo yo, que sé que esta tiene mucho inglés y no le gusta a Juanma. Sí. Gracias, tío. Es que era un colega. Ya te digo. Plus. World. O sea, Guerra Mundial. World. Hulk. A mí es que no se me da mucho mejor que Hulk. Ya, lo que pasa es que yo tengo menos vergüenza para decirlo. Eso te iba a decir, ¿eh? Que tampoco es que lo haya mejorado. Venga, voy a hacer un perfecto castellano. World War Hulk Integral de Marvel Deluxe. Greg Pak. ¿Eh? Ese ya viene siendo el guionista. Yo no tengo culpa que un tipo se llame Greg Pak. Es que parece que no suena nada. Parece que has pronunciado gran paquete. Es que he pronunciado... No, sería un Great Pak. Si pues vale. Greg. Esto sería el Greg de Gregory Pak. De Gregorio, sí. Y un clásico, Romita Junior, el dibujante. Vale 21,95, edita obviamente Panini Comics, es en cartones, en color, y son 224 páginas que nos cuenta Gabo, cambio. Muy bien, es la primera. Para que Hulk no estorbara a Marvel, ya que si Hulk hubiera tomado partida por uno de los bandos, aquel, hubiera sido el ganador. Ante tal dilema, la editorial decidió que Hulk, durante todo el evento, no permaneciera en la Tierra Marvel, creándose un evento paralelo, denominado Planeta Hulk. Una vez terminada la Civil War, Hulk ya puede regresar, y para eso, se crea el evento World War Hulk. Hulk busca venganza contra los culpables de su exilio, y no dudará en aplastar a la Tierra, con tal de encontrarlos. La excusa perfecta para que los autores nos muestren a un Hulk fuera de control, dando porrazos a diestro y siniestro, y enfrentándose a todos los héroes que pueblan el universo Marvel. Un extraordinario dibujo de Romita, para ilustrar un guión, carente de originalidad, predecible y aburrido. No tengo nada más que añadir. Cambio. Ha sido el palito, el primero de la semana, de Gago Nebo, en cuanto a lo del guión, claro. El dibujo, nada que objetar. Segunda novedad. ¿Qué no estamos temiendo que todo el guión va a ser jura plasta? Yo me la quedo, ya lo anticipo. ¿Sí, no? Sí. Bueno, ahora se llama Ocupante, de Andreu Martín y Jacobo Navarro. 12 euros de Panini Comics, cartón de color y 56 páginas. Cambio, Carl. Ok, McKay. La segunda. El popular guionista de cómics Andreu Martín, de la década de los 70, que dejó el medio, para dedicarse exclusivamente a la literatura, regresa al cómic con Ocupante, y lo hace ganando el primer premio internacional de cómic Costa Brava, certamen, recién creado que se presume clave para los próximos años. Ganar este certamen significa, un premio para el guionista de 20 euros, y un contrato en exclusiva con Panini Comics, editorial patrocinadora del premio. Por su cuantía y contrato, su premio, podrá tener más valor que los actuales que se dan en el Salón de Barcelona. Una mujer vende su alma a cambio de la vida de su prometido, pero no todo sale como esperaba. La historia de amor eterno se convierte en una historia sobre muertos vivientes. Un guión en la línea de las obras de Andreu Martín, con un dibujo correcto de Jacobo Navarro. Se puede mirar. Cambio. Pues se puede mirar, hay que rectificar aquí un dato, creo, a Gabo. Me parece a mí que sí. Claro, sí, que no. Porque por 20 euros... Por eso, no son 20 euros, son 20.000. Los recortes han llegado a... También a nuestro ciudadano. A Gabo. Sí. Y ha quitado tracerito al premio. Oye, premio a potente, ¿eh? Sí, hombre, ya lo creo, 20.000. Pero sobre todo después de decirte 20.000, pues te impacta bastante más. Te sientes emocionado pensando que eran 20 pavos. Ahora que decimos 20.000, recupérate del infarto. El síncope ahí. Bueno, la última me la han dejado mis compañeros porque saben que me gustan las cosas rústicas. Hombre, por favor. Y en este caso lo es rústico. A color y 144 páginas. ¿Pero qué es esto? ¿Eh? Esto es... Baltimore, los barcos de la plaga, del magnífico, como siempre, Mike Mignola, o Mignola. Mignola. Mignola se dice, ¿no? Mignola, ¿no? Siempre he leído Mignola. Macedonia. No está mal, sí que hay que leer las cosas en español y hablar en Mignola, español. Mignola, exacto. Lo dice la RAE. ¿Tienes alguna duda? Mignola. Bueno, la RAE dice hoy muchas cosas, ¿eh? Y también hace trabajo conjuntamente con Ben Stenbeck. ¿Cuánto cuesta esto? Pues según norma editorial tienes que pagar 15 euros, pero me valdrá la pena, nos lo develará Gabo. Cambio. Perfecto. Mignola continúa expandiendo el universo de Hellboy, creando nuevos personajes, y poco a poco logrando que el lector olvide a su personaje estrella. Si anterior a esta serie, el autor creó a Sir Edward Grey, cazador de brujas, podemos decir que Baltimore le sigue a la zaga, pero en vez de brujas, caza vampiros. Historia ambientada a comienzos del siglo pasado, con reminiscencias a los temas tratados por Herman Melville, como la obsesión, la venganza, la religión o el idealismo. Ben Stenbeck es fiel al estilo de dibujo de Mike Mignola, y este último presenta todas las constantes de su obra: demonios, brujas, vampiros, zombies y un héroe marcado por la fatalidad, condenado de por vida a combatir estas manifestaciones del infierno. A mí es la que más me mola, pero no quiero influir. Elijan ustedes. Cambio. Pues mira, yo no me has influido, Gabo, pero me mola esta, o sea, me quedo con esta. A mí también me sí, yo me quedo con el ocupante, porque habrá que rentabilizar esos 20.000 euros de premio. Venga, y Javi, tú eras... Yo soy muy de Hulk, aparte yo me he leído World War Hulk y no estoy nada de acuerdo con que el guión sea malo. A mí por lo menos me pareció bastante original, porque se puede encontrar a Hulk en situaciones que antes no se veían. Y incluso además luego hicieron una versión animada de esta etapa, y no sé si me iba a decir una película animada y tal, y a mí me gustó también bastante, pero bueno, yo no lo veo, porque pues había tanto palo a esta. Hay gustos para todo. Claro, si para a gustos mí, hay colores. Y no lo digáis muy fuerte, que nadie se entere, no lo digáis por ahí, a que ver. Lo he dicho yo. A mí me ha gustado la película de Spider-Man. ¿Te ha gustado? Sí. Ah, eres sí. tú. Era yo, sí, ah. que terminé aplaudiendo. El que le ha dado me gusta en el Facebook la película. Vamos, tampoco para tirar cohetes. Sí, es que no sí. estuve la semana pasada para poder decir nada. Siento mi ausencia. Tú echamos mucho de menos. Habéis dejado todo hecho un pringue porque vaya fiesta que montaste. Sí, fue espectacular, vamos. Pero bueno, ya di mi opinión. Que no tiene nada que. Perdón que haya metido la zarpa. No. Se ha hecho muy bien. Pero me ha gustado. Me ha gustado la película. Creo que es bastante fiel al cómic y este muchacho da el pego como Spiderman. Quizá no tanto de cuando su etapa de pringao, pero sí el Spiderman. A veces más gamberrete, más actual, Ultimate y cosas así. Nos avisan que hay una estampida de críticos que están esperando desde la puerta. Ay, por Dios. ¿Sabes? Sí, yo no entiendo, que no me peguen. La ignorancia habla sola. Y no bueno, sé. Pues yo me quedo además de con la última, con la Duna 13, claro. Sí, sí. Ahora para la playa viene estupendo. Llevártelo, más que tiene un formato muy bueno para meterlo en la mochililla. Sí, y es más, tiene una portada de Sergio Fenoy. Sí. ¿Y sí. quién es Sergio Fenoy? ¿Quién es Sergio Fenoy? Si no conoces a Sergio Fenoy, va ahora. Sí. Te va a confesar ahora mismo. Sí, pasado sí, por sí, el sí. por la página de la Duna, laduna.es, sí. que tenemos un enlace a una entrevista todo guapetona que le han hecho en La Voz de Almería y descubriréis al dibujante de los madridistas, que no es el artista madridista, que se está aquí. Que soy yo. Pero bueno, es el dibujante oficial, no oficial, es mentira. Sí. Pero una persona que, la verdad, que oficioso, madridista. ¿Ah, y ¿sí? No, la entrevista no tiene desperdicio. Y para que negar los dibujos de puta madre. Es una máquina. Además, hay que hacer una cosa en el Sergio Fenoy. Fue de los últimos que entró en la Duna y no había hecho un cómic en su puñetera vida. ¿A qué es zurdo, Sergio? Podemos hacer una entrevista, que no se la mocho. Es que yo quiero hacer una entrevista con Sergio. Creo que además en Facebook lo he dicho. Quiero una entrevista para septiembre. Intentaremos, es complicado, pero intentaremos para la próxima temporada hablar con su secretaria. Para otros medios sí, Sergio. Sí. O sea, para otros medios, que esto me duele a mí en el alma. Otros medios que además, oye, ¿qué hacen por el cómic? Pues hombre, no voy a decir que nada. Pero menos que nosotros sí. No. Y para otros medios sí, para nosotros es muy difícil, es muy complicado. Es que no sé si podré. Vale, tranquilidad de Antonio. No, la semana que viene tenemos a Tony Marmota. Sí, sí, sí. Y termina la temporada. Así que. Ah, vale, venga ya. La temporada que viene seguramente nos concederá un poquito de su tiempo. Hablamos con su secretaria. Sí, sí, sí. Es un crack además. Sí, lo es. Lo vamos a intentar. Sí, señor. Y mírense esa entrevista, sí. En laduna.es. Con el gran Sergio Fenoy. Bueno, pues Gabo, te vamos a despedir, ¿sabes? La próxima semana. Ya veremos, bueno, la próxima semana ya te digo que no, porque tenemos la entrevista, tenemos especial entrevista y tenemos, o sea que este es tu último día, querido Gabo. Fenomenal, pues hasta la próxima, que será la última próxima del curso. Que no. Cambio y cierro, sí. Desde Moviola Comics. Adiós. Cuando tiene que currar, no curra. Y cuando decimos que se puede ir de vacaciones, se quiere quedar. Es lo que tiene el ordenador, te hace falta un formateo. A mí me recuerda como a los alumnos, estos compañeros siempre que hemos tenido, que estaban con la inopia y no veían nunca, y cuando el día que venían, no sé, es que no hay clase, no me he enterado. Porque hago una cosa así. Correcto, bueno, ya lo programamos, a ver si le damos la noticia a estos días. No me gusta esa música. Y volveré la próxima semana. Oye, Amir, le he acabado tomando cariño a esto. A mí también. Sí. Porque llega el top bizarro para cerrar casi el curso en la penúltima semana. No. Más bizarraco que nunca. Se ha hecho fuerte. Impresionante. Yo voy a por una manzanilla y ahora vuelvo, ¿vale? Sí. Vosotros vais con el bizarro. Vamos con el bizarro, aprovechando que tenemos aquí una mosca de la ganadería. La mosca de la radio, de claro. Es el moscardón, ya veréis quién es el moscardón en la próxima semana. ¿Sí? No la toques, que tiene que ver con la entrevista de Tony. Sí, sí, claro, sí, claro. Sí. Cuidadito. Bueno, vamos a lo que nos concede en este momento, a ver si nos lo quitamos rápido encima. Que es el top bizarro de este mes en curso, del mes de julio. Y no podía venir de otra gente como es el Blue Water, que son una mina. Son un manicomio. Son una cuadrilla de cuatraros. Y nos traen un cómic de un personaje que se llama Justin Bieber. Toma. No me suena ese tío. Amado como odiado, aparte igual, yo creo. Este chaval canta, ¿no? Este chaval dice que canta, así. Ah, sí. Pero se mueve mucho. Se mueve mucho. Se mueve más que un garbanzo en la boca un viejo. Sí. Que lleva flequillo. Sí. Bueno, ahora creo que se lo ha cortado y va como con su nuevo disco Boyfriend. Creo que se ha puesto así como de punta. Ya. Y bueno, ya se hablaba acerca de la película biográfica de Justin Bieber, que debería durar como 10 minutos, porque tiene chapa 16 años. A no ser que coja un bebé de actor y productrice algunas partes, no entiendo cómo puede dar una película, pero en fin. Ahora parece que su vida también va a inspirar un cómic. El lanzamiento a la fama del cantante de 16 años ha sido ilustrado, como no, bueno, perpetrado por Blue Water Productions. Y ahora por título Fame, Justin Bieber, y constará de 32 páginas. Tara Breckel Oten, que esto lo habrán sacado estaría de no sé dónde, porque no me suena de nada. Ha escrito el cómic, mientras que Claudio Abella, que tampoco me suena mucho, se ha encargado de los dibujos. Pero le habrán soltado un buen tacato, ¿eh? Claro, que le metían prisa a Claudio todo el rato. Le decían, Claudio, Abella. ¿Por qué has tenido que dejarse chiste al final? Bueno, se venderá por $3.99. Las cosas que tampoco es muy caro, pero bueno, es quien quiera. Sí, bien. Y en ese narrará, pues, cómo el canadiense se convirtió en una estrella gracias a sus vídeos en YouTube. Consiguió un contrato discográfico y ha revolucionado el mundo adolescente con éxitos como Baby y One Time. Una letra muy intensa. Sí. El canadiense no es la primera celebrity que aparece en esta serie de cómics. En la colección Fame de Blue Water hemos podido ver a Robert Pattinson, protagonista de Crepúsculo, Lady Gaga, el actor Taylor Lautner, que me suena. ¿Este también no es del Crepúsculo también? ¿El Niño Lobo? No lo sé, no, no me suena. Intento no pensar. Yo creo que es que ni lo hemos traído aquí. Me suena que sí. No, mira, yo sigo que buscándose Taylor Lautner a ver por vamos dónde. A ver, vamos a ver. Y el futbolista David Beckham. Bueno, han sido, como todos sabemos, un éxito de venta, este tipo de cosillas. Bueno, está destinado a un público juvenil. Y fan, se va sí, un público fan. De fans que, bueno, que se compran todo lo que le echen, todo lo que le echen. Carpeta, llavero, lo que sea. Papel higiénico. Bueno. No, yo creo que sería como ofensivo. No, no me puedo limpiar el culo con la cara de Justin Bieber. No te creas, alguna chica que... Bueno. Sí, sí, sé por dónde vais, mejor lo dejamos aquí, que estamos en horario infantil. Sí, mejor. Paso de noche. Aunque para comprar el de Justin Bieber habrá que esperar hasta octubre, la noticia, pues bueno, ha llegado ahora para ir calentando motores, y como si esto en el cuerpo lo tenemos este mes, pues Justin será el top 10 bizarro de julio. Impresionante, amigo. Entrando con mogollón de fuerza, sí, ¿eh? Este sí, sí que sí. Mucho podrío, ¿eh? Mucho sí, podrío. Sí. No, el cómic de Charlie Sheen yo creo que gana. Pero es que el cómic de Charlie Sheen lo pondría más que en bizarro, lo pondría como en rarezas. Yo es que me lo quiero pillar, tío, de Charlie Sheen, tío, tengo ganas que te cagas, tío. Oye, Taylor Lautner, me has preguntado, sí. es el actor, si no me suena, si no estoy en un error, uno de los que encarnó al increíble. El Crepúsculo Niño Lobo. Ah, no. Sí, fíjate, lo hacía con el anterior del Increíble Hulk, no tiene nada que ver, ¿no? De absoluto. Vale. De hecho, se ha hecho uno de Robert Pattinson, por lo normal que te pensé hiciera uno del Niño Lobo. Vale. Para completar la biografía, como aquello de que el Crepúsculo es una historia donde una niña se debate entre la necrofilia y la zoofilia, pues, pero no teníamos como... Ya que ha hecho el de uno, pues tenía que hacer el de otro. Como bizarro, ¿eh? Antes. En fin. No, se nos ha pasado, pero no tienes la fuerza que tiene un tipo tan odiable como Justin Bieber para tenerlo como bizarro. De todas formas... El otro es un actor, tampoco lo me tiene culpa de nada. De todas formas, el chaval, Justin Bieber, quiero decir, te puede gustar más o menos, pero tiene muchísimo mérito, ¿eh? Es decir, hay que reconocerle... No, yo no se lo veo, pero bueno... Empezó a ofrecer su música por YouTube y luego, hombre, ha contado con promoción y respaldo, pero tiene su parte también de mérito, ¿eh? El mozo. Mira dónde está, ¿no? Ahora. No lo creo, pero bueno. Bueno, no sé. Pues yo lo he intentado y no he triunfado, ¿sabes? Yo creo que no te lo estaba ni queriendo tú mismo, como lo estabas diciendo. Y la cosa sin convicción. No. Me parece a mí que Javi no vaya a tomarse una cerveza con el Justin. Parece ser que no. No, y vamos, no creo que tampoco me invitaran. Hay una frase que no pilla su nivel. Hay una frase que no puedo aquí comentar, que pues no la de la aventura de For Farley. Sí. ¿Sobre qué opinas sobre este tipo de cantantes? Sí, venga, no lo comentes. Vete a ver la película. ¿No? Ha sido el bizarraco del mes de julio cerrando el curso en los bizarros, ¿eh? Seguiremos en septiembre con la nueva temporada, nuevo curso, claro. Y la semana que viene recuerden súper entrevista con Tony Marmota y los Flystones. Su primer cómic, El bajista de la frontera, aquí, ¿eh? En exclusiva mundial, aquí en Planeta Duna. Y una especial entrevista de todo el curso. Y Ramón en persona humana, además. En fin, un lujo total. Y prometo ahora... traer algo. ¿Eh? Os traeré algo. A ver si es verdad. Trate algo. Que se beba, si es posible, Ramón, ¿eh? Sí. La próxima semana. Bueno, la historia del cómic es el capítulo número 46. Llega ya con el maestro, Santiago Girón. Ya sabéis, Ramón, tú no lo sabes, pero te lo recuerdo. Santi dice que tenemos que saludarle con hola tres veces. Es una manía, ¿no? Vale. Las últimas semanas. Dice que entonces sí entra. Así que cuando yo cuente tres... Decimos hola tres veces, ¿vale? Venga, una, dos y tres. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola de nuevo! A estos fieles seguidores de la historia del cómic, que saben ya más de historia del cómic que vamos, y que están dentro también de lo que sería el universo del planeta Duna. Bueno, pues yo sigo hablando de, como sabéis, de cómic underground. No hemos quedado en los años 60 y estamos profundizando en esta modalidad de cómic tan revolucionaria, y a medida que vayamos ahondando en la historia del cómic, os haréis una idea de hasta qué punto, digamos, nuestra época fue crucial a la hora de hacer una, de dar una nueva perspectiva al cómic en general, ¿no? Hoy quizá voy a dedicar el tiempo a hablar de la parte política del underground, del cómic underground, lo que sería el underground político, ¿no? Entre el 1967 y 1969, uno de los periódicos habituales de publicación de cómic underground y, bueno, y de prensa underground, ¿no?, que era el famoso Evo de It's Village Other, publicó dos suplementos de cómic underground. Uno fue el Zodiac Midworld, realizado íntegramente por Spain Rodríguez, ¿no? El nombre de Spain es porque realmente tenía ascendencia española, ¿no? Y el otro fue el Gothic Bling World, que estaba dirigido por Bob Baudet, un autor del que me gustaría hablar en algún momento específicamente de él, porque es un autor, igual que Stein, ¿no?, también muy a tener en cuenta, ¿no? Bueno, hay que detenerse especialmente en la figura de Spain Rodríguez, como digo, ¿no?, por ser otra de las piezas fundamentales del cómic underground, por la contundencia de sus personajes y de su historieta, y por su particular grafismo, un grafismo arrollador, inquietante, de trazo grueso, que conjugaba con mucho acierto el contraste entre sombra y luz, con un dibujo recargado, sobre todo en los fondos, ¿no? En 1968 Spain creó al personaje Trashman para la revista Evo, para el periódico de Asbilar Oder, ¿no? Trashman fue definido por el especialista en cómic underground Death Skin como un agente de la secta internacional, mejor conocido como el James Bond revolucionario de la contracultura. Bien, este singular superhéroe es también una parodia del tópico héroe progubernamental, ¿no?, del cómic book americano, ¿no? Trashman subvierte la esencia glamurosa del personaje del típico James Bond, ¿no?, del cine, ¿no?, para aparecer como un héroe obrero, ejercer la lucha de clases y defender causas perdidas, ¿no?, y libertarias. Todo esto en un entorno que lo sitúa en un hipotético futuro en el que Estados Unidos está gobernado por un estado policial estatal fascista, ¿no? Es un poco parecido a la visión también del futurista de V de Vendetta, ¿no?, pero en Estados Unidos, no en Inglaterra, ¿no? El nombre de paseo del superhéroe de Trashman es Harry Barnes. El tipo posee ciertos superpoderes que son aprovechados por una organización anarcomarxista para entrenarlo y convertirlo en un héroe de las masas, ¿no? El propio Spain Rodríguez decía sobre su personaje: en cualquier tipo de ejército los líderes son importantes porque este tipo de personas levantan la moral de las tropas. Es importante tener este tipo de personajes por lo que el rol que le imprimía Trashman era alentar a los de nuestro lado, es decir, alentar a la clase trabajadora, ¿no? Así Spain habla de cómic político, imbuido de parodia, por supuesto, pero también claramente contrapuesto al cómic plagado de héroes defensores del establishment capitalista, ¿no? Entre 1970 y 1976, Trashman apareció en el comic book Super Comic, publicado por otra editorial famosa también de comic underground de la época, el Rip Off Press, ¿no? Y luego pasó a otras publicaciones, en el High Times, en Heavy Metal, en Weirdo, en Zero Zero. Pues fue también publicado el Trashman, ¿no? Payne Rodríguez también está considerado como uno de los pioneros en la utilización del modelo autobiográfico dentro de su obra, ¿no? Estas narraciones en las que contaba, por ejemplo, su pertenencia a una banda de moteros serían recopiladas en 1994 en el libro My True Story, tiene este elemento autobiográfico, ha sido luego repetido muchas veces por otros autores, ¿no? Spain Rodríguez realizó historietas sobre importantes personajes del movimiento anarquista, como Durruti, por ejemplo, ¿no? Y también una biografía del Che Guevara que vería la luz en el 2008, ¿no? Otro de los títulos más carismáticos del cómic político fue el Conspiracy Capers, que estaba coordinado en 1969 por Skip Williamson, un autor del que también hemos hablado, lo hemos mencionado, con el soporte de firmas como las de Jay Lynch, Al Stillman, Ralter Rees o Gary Arlington, ¿no? La publicación estaba destinada a recolectar dinero para la defensa de los conocidos como 8 de Chicago, aunque finalmente fuesen 7, ¿no? Los 8 de Chicago se hicieron lamentablemente famosos al ser acusados de conspiración, incitación al disturbio y otros cargos relacionados con las violentas protestas acaecidas en el 68 en la Convención Nacional Demócrata de Chicago. Como veis, pues, el cómic político tenía ese elemento también de denuncia política y sobre todo también subversivo, ¿no? Bueno, y aunque parezca que ya no hay nada más que decir, vamos a seguir hablando un poco más de comic underground, pero bueno, pero eso será en otra historia. Sí, señor, otra historia ya en el próximo curso, ¿eh? Dejamos el capítulo 46, el 47 para septiembre. No tiene por qué, porque lo de Tony Marmota también podríamos incluirlo. Sí, pero no un nuevo capítulo. Claro. En fin, un aplauso para Santi Girón, hombre, por favor. ¡Santi! Eso es una máquina. Mira cómo aplaude Ramón desde Logroño, que se le entiende todo hoy, se le escucha todo. Bueno, vamos a fundir ahora este aplauso con otro aplauso para nuestro querido Fran Carmona, que debería estar ya al otro lado. ¡Fran! Hola, buenas. ¿Cómo estás? Un aplauso para Fran, hombre. Venga, otro aplausito. Ojo, tiramos. Que es el penúltimo Planeta Duna, pero en realidad para ti es el último, ¿sabes? ¿Sí? Sí, porque la semana que viene hay un especial refrito y un directo, vamos a mezclar con el gran Tony Marmota, que va a abrir el programa, ¿eh? Uh-huh. ¿Sabes quién es, no? El uno de los componentes de La Frontera, y además que, pues se ha creado el cómic, su primer cómic, The Flying Stones, ¿eh? Lo vamos a presentar, sí. Directo total. ¿A qué te has sorprendido? Sí, me ha sorprendido. Pon cara de sorprendido. Pon. Ah, mira, eso. Ya te digo. Pues está Juanma, está Javi y Ramón desde Logroño, que suena muy bien, que también te escucha. ¿Está Frank? Mira que ve. Sí. Estamos todos. Guay. Y... Te he pisado la sección, ¿eh? Al principio del programa. Claro, al principio. Coméntale lo que has dicho, Ramón, no, Frank. Ahora, si te atreves. ¿El qué? Lo que has comentado antes. ¿Cómo que el qué? Es que he dicho muchas cosas sobre Frank. Una de ellas. Dilo ahora. Pero muchas. Por ejemplo, que quiero ver ya la oveja samurai. Me estoy poniendo nervioso, te voy a cocinar. Y yo también, hijo mío. Yo también necesito que lo apliques para demandaros, coño. Para flagelar mi personaje. Para mal. Eso es muy. Sí. Bueno. Venga, vamos a ello, espérate. Vamos, Leo. Sintonía, el cómic que me marcó. Vamos, no a mí, a Frank Carmona. Cuando quiera, Fran, ¿eh? Es que esta versión de la música es diferente, ¿no? Sí, pues, como en plan electrónica, ¿eh? Entra antes. De la otra. Claro. Bueno, vamos al lío. Vamos a hablar de la segunda parte del cómic que me marcó, de la segunda parte del supergrupo, que se titulaba Todos contra uno y uno contra todos. Bueno, este cómic fue un cómic que me marcó en sangre, como un anticristo en avena, era increíble. Ocupaba el número uno de mi colección personal, de mi colección de 8 días cómics. Estaba en el primero siempre. Y es que cuando yo me compré el primer número, ya lo comenté, ¿no? En clase un amigo mío me enseñó el segundo y se me cayó el alma solo porque es que estaba mejor. O sea, a mí me parecía que a la hora de dibujar la había hecho mejor, a la hora de dar color la había hecho mejor. Y sobre todo, había una escena que me marcó totalmente, que era la escena del superbanco, cuando iban a pedir el crédito. ¡Qué bueno! Anda que no molaba. ¡Qué bueno! Me marcó totalmente y es que me encantaba ver todos esos superhéroes parodiados por Ibáñez, lo divertido que era la escena de unos superhéroes a pedir un crédito y todo lleno de héroes. Si te fijas, había hasta colas del paro de viejos para cobrar... Para cobrar la pensión. Sí, la pensión. No hemos fusilado muñequillos de eso, ¿eh? Joder, yo, claro, cuando yo vi que estaba Spiderman parodiado por Ibáñez, o sea, por Ibáñez, por Han, o sea, es que era un auténtico sueño húmedo total para mí. Y de ese personaje, de ese Spiderman, yo recuerdo que hice una propia parodia. Sí, yo creo que todo, vamos. Y hice muchos cómics de ese personaje, lo llamaba Spider-Tan, ¿no? Como Han siempre ponía la T en muchos personajes, pues yo le puse Spider-Tan. Y aún conservo cómics que hice yo de ese personaje que me encantaba. Es que, vamos, habré calcado miles de veces esa imagen donde salía. Era una parada, increíble. Yo me acuerdo cuando me acostaba en la cama, que por cierto, yo me acuerdo que una noche... No cuentes. Me costó un disgusto ese cómic porque yo tengo la manía de cuando... Bueno, yo tenía la manía de cuando me acostaba, siempre echaba mi media orilla, 40 minutos, releyendo uno de los cómics, porque hoy en día tenemos cientos de cómics, ¿no? Y muchos incluso no nos gusta mucho, los geamos o no los leemos, ¿sabes? Pero antes teníamos pocos cómics y yo por lo menos los releía 500 veces, ¿sabes? Y yo recuerdo que siempre me ponía a mirar a ver cuál elegía para releer esa noche y a lo mejor me tiraba media hora en elegirlo y 10 minutos antes de dormirme, ¿sabes? Ni lo leía ni nada, se me quedaba frito, pero me encantaba, ¿no? Y recuerdo una noche que estaba... viendo el cómic, yo tan ya esto lo tenía, yo soy un tío que cuida un montón los cómics, ¿sabes? Y este lo tenía impecable, ¿no? Y recuerdo que estaba mi hermana, porque tengo una hermana melliza, ¿no? Dormíamos juntos en el cuarto, y yo tenía 10 años así, y apaga la luz, digo, que te esperes, apaga la luz. Y va la colega y se levanta y me coge así el cómic, me pegó un tirón y me rompió la portada por la mitad, ¿sabes? ¡Oh! Madre mía, me aparté la corcha y me tiré para ella en forma, digo, chumbo sin pelas, ¿sabes? Me fui para ella al pescuezo, tío. Y llevo una zapatista que yo me acuerdo que llegó mi padre y se quitó la chancla, tío. Madre mía. Y repartió. Esa noche no me tapé, dormí calentico sin taparme, ¿sabes? Pues... increíble, yo recuerdo la primera escena que me parecía... Entonces sí fue un cómic que te marcó de verdad. Sí, recuerdo que tenía los dibujos de la rayilla de la chancla de la pata a tomar. Bueno, yo recuerdo la primera escena, ya de por sí me parecía genial, ¿no? Eso de que el mago invoque a unos demonios y los demonios son unos expertos en el POC y los despluma todo. Sí. Yo, es que me encantaba, tío, era un pasote, ¿no? O por ejemplo la escena de la playa, no me acuerdo, que yo me soy mucho de volar la imaginación, ¿no? Y en la escena de la playa, ¿no? Llegan unos dobles y se esconde el doble de Super López debajo de la arena y empieza como a... Sí. ¿Cómo te diría? Como un topo a acabar por la arena y a desapareciendo todo, ¿no? Y se veían como los tunelillos que iba haciendo, ¿no? Y yo siempre me ponía a imaginar qué haría yo en ese momento en esos túneles ahí, ¿no? ¿A cuántos metería para abajo? Me molaba a mí imaginarme esas tonterías, tío. Y bueno, como digo, la escena de Superbanco me parecía burrísima, que salía, por ejemplo, Thor, que era el director del banco, cuando levantaba los brazos se ponía a llover, ¿no? Era un pasote. Por ejemplo, en esa escena me chocaba, ¿no?, que iban a pedir el crédito y decían, no, es imposible, no podemos dejar dinero. Y hay una escena que hace Superlop así y un poco intenta como amenazarlo un poco ahí en plan ironía. Le dice, mira, yo tengo tanta superfuerza que puedo comprimir el aire con mi puño y crear un diamante. Y lo hace, ¿no? Y hace todo. Bueno, yo tengo tanta fuerza que el diamante, apretando un poco la mano, lo destruyo, ¿no? Y yo decía, joder, un tío que puede crear diamantes del aire, que cree una bolsa de diamantes y las venda. Cierto. Yo siempre lo pensaba, digo, macho, aquí han tenido una cagada aburrísima, tío. Pero bueno, espectacular, ¿no? O la escena final cuando se enfrentan con sus dobles, ¿no? Que la única forma de vencerlo es... son tan reales, o sea, tan parecidos a la realidad... que la única forma de vencerlo va a ser spoiler, va a destripar el cómic. No, Frank, no. No, tampoco, si todo el mundo sabe que vence. Lo único que manera de vencerlo es hacer que se peleen entre ellos. Claro, claro. Tío, que le preguntan quién es el jefe y se peleen entre ellos y se destruyen, ¿no? Estás cargado ahí, has destrozado. No, hombre, no. Es el momento culmen del cómic, pero está muy bien. Me parecía genial, ¿no? Y ese final, cuando Super López quiere dejar el grupo y bueno, hace como que se deja capturar por un robot y los demás lo salvan, ¿no? Y se dan cuenta de que no hace falta que sea Super López para poder seguir como un grupo, ¿no? Bueno, no sé, ese tipo de cosas a mí me encantaba, ¿no? Ese cómic, durante muchos años, me encantaba ese cómic. Para mí era la creen de la creen. Luego fueron saliendo más que me gustaban, ¿no? Pero no hasta hace no tanto, o sea, no estamos hablando de cuando yo tenía un crío nada más, ¿sabes? Hasta bien entra la pubertad, la adolescencia larga, era mi cómic favorito. Pero bueno, este cómic, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que, por ejemplo, no sé si sabréis que se pensaba hacer una continuación, cuando se hizo el número 2, se pensaba hacer un número 3. Lo tenían pensado el guionista, el FP y Han, pero por cosas del destino, por lo que se pelearon y tal, no hicieron más. Pero la continuación, se queda abierta, no se quedan peleados ni nada, simplemente se va, pero no acaban mal, porque tenían pensado hacer otro número de continuación. En entrevista, Han ha dicho que hicieron esos cómics con los superhéroes para atraer a más lectores, ¿no? Porque sabían que era bastante comercial, pero que él luego quería contar la cotidianidad de Han, ¿no? Que si os fijáis, Han es, o sea, Juan López es como si fuera nuestro vecino de al lado, ¿no? Siempre en la cocinilla, haciéndose el café, siempre, que es lo que quería contar, de verdad. Yo siempre diré que Barcelona la conozco gracias a la Semana Más Larga, ¿no? Que te enseña todo el metro, todas las calles, como son realmente. Cuando yo fui a Barcelona, digo, fue, esto lo he visto yo en la Semana Más Larga, tío, que es clavado. Pero bueno, voy a leer una página, mi escena favorita del cómic, que era cuando Han entra al banco, o sea, cuando Super López entra al banco y resulta que se encuentra al Hombre Araña con el Hombre Eléctrico, ¿no? Y cada vez que le da la mano, le pulsa de las telarañas y lo llena de telaraña, ¿no? Entonces llega el tío al banco con todos los colegas y dice, Spiderman, dice, hombre, Super López, ¿qué haces por aquí, viejo? Y dice, va, pues ya, ¿ves? Le da la mano y hace, ¡pish! Y lo llena de telaraña en toda la cara. Y dice, lo siento, pero me has apretado el botón de lanzarredes. Y el tío quitándose las telarañas y dice, no me digas. Entonces dice, hombre, ¿te acuerdas del Hombre Eléctrico? Dice, hombre, claro que me acuerdo, le da la mano y le pega un calambrazo. Dice, hombre, perdona, es que me olvidé. Dice, no pasa nada, no pasa nada. Dice, mira, el mago le sigue increíble, son dos compañeros de supergrupo, ¿los conocéis? Dice, no. Y dice, tío, venga, saluda, a ver qué divertido. Y le da la mano y no les pasa nada. Dice, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y se queda el tío, coño, y a mí sí, a estos no. Dice, Super López, el director le está esperando. Dice, gracias, ahora mismo vamos para allá. Dice, bueno, chicos, lo siento, le da la mano otra vez, dice, no importa, luego nos vemos, y hace otra vez, y lo llena de telaraña. Dice, no sé qué decir, dice, vale, déjalo, no digas nada. Y va el Hombre Eléctrico a dar la mano, dice, adiós, dice, no, y se aparta, dice, no, dice, bueno, adiós. Y se larga sin dar la mano, dice el Hombre Eléctrico. Qué antipático se ha vuelto, ¿no? Ha querido darme la mano, dice, bueno, ya sabes que siempre ha sido un poco raro. Pero bueno, este cómic, de verdad, si tenéis la oportunidad y queréis un cómic clásico bueno, os recomiendo que os lo pilláis. Ya comenté la otra vez que se puede conseguís por la aplicación del iPad de Kumi, que está por 3,99, aunque yo siempre recomendaré la edición original, que es la mejor, la de papel, la que huele añejo, a tinta, ¿no? Yo tengo el mío aquí delante, lo tengo impecable. Eso sí, todas las hojas están amarillas como la madre que las parió, ¿no? Y aparte yo me fijo que el papel de antes era un papel súper fino, ¿no? Era comparado con el de ahora, era muy fino, sí. Y muy liso, ¿no? Muy satinado. A mí me gusta más este papel antiguo que el de ahora, tan gordo y tan rugoso, ¿no? No sé, serán manías mías. ¿Que te gusta más el fino? Sí, el fino antiguo, este finillo que parecía papelillo de fumar. ¿Sabes sí. que encontré el otro día en una tienda de 20 duros cómic de Super López a 70 céntimos? ¿De 20 duros? Sí, bueno, no era de 20 duros, era de 70 euro, céntimos. Sí, de todo un euro, ¿no? Sí, sí. Te veo de Super López a 70 céntimos, era el Hotel Pánico, me parece que era. Y tenía un montón a 70 céntimos. O sea, dije yo, precio de los años 80, qué porque bueno, son 120 bueno. pesetas. Qué bueno. Pues yo me encontré el otro día en una tienda de chino un ejemplar. ¿Vosotros recordáis una revista que se llamaba Jauja? Me suena, sí. No. Jauja, bueno, fue cuando Han se peleó con la editorial Bruguera en el año 82, me parece, ya. 85. Me suena, después, sí. Se fue Vasca, se fueron unos cuantos y crearon la Jauja. ¿Qué me dices? ¿Encontraste de eso? Sí, solo se llegaron a publicar, parece que fueron 12 números de esa revista, ¿no? Y fue donde Super López, o sea, donde Han creó al caballo loco este, el vaquero este, no sé si lo has visto alguna vez. Es como un vaquero en el oeste, en plan de coña. Hay una familia así como de catetos de pueblo. Sí, bueno, eso sí, eso. Lo último de Villa. Villa no sé qué. Algo así me parece. Sí. Pues me encontré el número 2 y digo, hostia, tío, también serán 50, 70 céntimos. Me lo encontré, me lo pillé. Qué chulada, eso, ¿eh? Esas cosas dan un gusto. Y estaba impecable, tío. Digo, joder, si esto es una cosa de museo, tío. Impresante. Bueno, pues para terminar, también decís que lo podía encontrar el número 3 de Bruguera en el tomo que yo siempre recomendaré. Si podía encontrar este tomo de Super López, el número 1, que vienen los 5 primeros números. De verdad, compradlo, pero sin pensarlo. O también, no sé si habéis visto una colección que salió hace un par de años de RBA, que se llamaba Clásicos del Humor. Bueno, pues ahí sale un número, en el número 11, un especial de Super López, sobre, donde sale los mejores, o los que uno, algunos de los mejores de Super López, donde salen los dos de Supergrupo, donde sale la caja de Pandora, donde sale los cabecicubos, un montón de cómics, buenísimo también, y solo vale 10 pavos, también, si lo podéis ver, pillarlo. Uh-huh. Y nada. Perfecto. Aplauso para Fran Carmona, amiguitos. El colofón al cómic. ¿Qué le marcó? Me ha gustado una cosilla que ha dicho Fran, que destaca mucho de cómo era la línea al principio de Han trabajando con FP y luego cuando trabajaba solo, en que si te das cuenta de esos tres primeros números, Super López, lo que originariamente se creó, una parodia de superhéroes. Uh-huh. Y básicamente, tanto en el primero, como en el segundo, como en el tercero, se dedica a hacer parodia con los típicos personajes de los superhéroes. Y a partir de que Hal lo toma, realmente le da una personalidad distinta al personaje. Como él dice, se vuelve quizás más costumbrista, pero ya parodia otro tipo de cosas distintas y que realmente es lo que le interesaba. Pero esos tres primeros números realmente son lo que se considera una parodia de superhéroes. Después yo creo que el personaje toma vida, ya no es casi ni parodia, es el mismo. Y sí, de repente, por ejemplo, tal. Yo recuerdo la de Viaje al Centro de la Tierra. Sí. Que prácticamente incluso la mitad de... Bueno, el protagonista es Super López, evidente, pero yo recuerdo, por ejemplo, que este, que el Jaime... ¿Cómo es la parodia de Jimmy Olsen? Sí, Jaime González. ¿Verdad? Jaime González. O sea, es que tiene hasta más peso que Super López, es decir, como queriendo totalmente apartarse un poco de ese tema, sino como haciendo algo, pues eso, como un tributo a los clásicos de humor, o sea, haciendo como un tema como la vieja del Centro de la Tierra. Y sí, yo, a mí las dos bastante me gustan mucho, pero sí, también reconozco... Que marcarme lo que es marcarme, yo estoy con Fran. Yo creo que a nosotros y a muchísima gente de esta generación que nos gustaba dibujar, lo de contarte parodias ya hechas y puedes tú fusilarla, eso también ha hecho que nosotros aprendamos mucho de hacer parodias de superhéroes y otra forma de dibujar. O sea, que lo marcó a muchos. ¿No? A mí, desde luego, sí. Y yo creo que incluso hasta FX Pérez, seguro que lo máximo, porque vamos, se ha dedicado toda su vida a hacer como incluso parodias. Bueno, seguro. Pues. Fran, no te retires porque vamos a localizar el último bocadillo sonoro de la temporada. Próxima, okay. Como es la última, pues no tenemos bocadillo que adivinar. Ya volveremos en septiembre. Recordemos, la semana pasada sonaba esto. Saps que estàs de sort? D'aquí un moment tindràs el privilegi de ser eliminat per un dels millors lluitadors del poble dels guerrers de l'espai. Des que neixen se'ls fan test per descobrir-los les qualitats i les aptituds. Els inútils com tu són soldats de segona categoria, els fem fora cap a planetes llunyans. Aquí me recuerda al final a Jordi Pujol. Sí, evidentment, era com el capitán Pujol. Ah, sí, como Jordi Pujol en Furruñol. Sí, en sus tiempos, ¿no? Bueno, Fran, estaba chupado, ¿no? Ya sí, con esta... yo creo que ya se puso bastante fácil. Claro. Era... Dilo, Fran, dilo. Era Dragon Ball, ¿no? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Versión catalana, en la TV3, donde yo creo que triunfó casi más que... No sé, en Canal Sur también se pasó, ¿no? No, pero, también pasó. Primero se puso allí. Primero se puso allí. Bola del Drac. Bola del Drac. Y de hecho fue tan famoso que incluso hicieron una especie como de refrito en cómic, que lo que hacían era... Sí, es verdad. Los fotogramas de la serie lo hacían como en cómic, un poco cute, pero bueno, por lo menos la cola vaya. No era el cómic original, pero sí, donde primero triunfó fue tanto esa como muchísimas otras series manga fue en Cataluña. Pues tenemos dos ganadores, una ganadora, que además los dos han sido vía blog, de laduna.es, lo tengo aquí delante, anónima Eva María. Digo anónima porque nos ha dicho que se llama Eva María, con lo cual ya no es anónima. Sí, bueno, es que ha publicado como anónimo. Correcto. Pero, es decir, no tiene cuenta y ha publicado como anónimo. No se ha registrado. Pero en todo caso, Eva María, como seguramente estás escuchando, pues has ganado. Es decir, que te pongas en contacto con La Duna y que nos dejes tu número de teléfono, pues para convenir contigo sobre todo los dos números de La Duna que te has ganado y las entradas con Cines Monumental en Almería, que también te llevas como premio, como Manuel Díaz, que dijo Dragon Ball, igualmente, en el blog de La Duna. Y volveremos con el bocadillo sonoro la próxima temporada, ya digo, el próximo curso. Gracias por vuestro interés, oyentes, y por haber estado ahí cada semanita. Y Fran, ya puedes colgar, cuando quieras. Bueno, pues entonces ya nos veremos la temporada que viene. Sí, ¿no? Sí. Pues va a ser un verano muy duro y muy largo, sin poder escucharos. Al final has renovado, ¿no? Sí, he renovado porque, hombre, habéis pagado. Sí, yo soy una persona que... Claro. Sí, ha recibido el transfer. Ha recibido, ¿no? El cheque. Ha llegado la nómina, he podido pagar el coche y todo eso, y bueno, ya, pues igual. Espectacular. Ya está, ya me quedo más tranquilo. Que lo pases muy bien este verano, lo que queda de verano, que todavía es mucho, y en septiembre volvemos. Pues venga, igualmente a todos, y a ver si os echáis novia y lo pasáis bien. A ver, venga, vale, Fran. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues disco dedicado de gran final. Pues sí, también ya el último disco dedicado a la temporada. Y hemos traído una canción de Deep Purple, obviamente por el fallecimiento de John Lord esta semana, teclista de este grupo, con uno de sus temas pues más clásicos, como Perfect Strangers. Sí, señor. Pues con Frank Carmona, Santi Girón, el recuerdo a Ruth Martínez, por supuesto, en Cía Perfecta, el recuerdo a Raúl Moreno, que no ha podido estar, y con los amigos de Moviola, con Gabo Nevo, con Ramón Villarroño. Gracias a vosotros, ya hablaré con vosotros cara a cara. Venga, pues ya la semana que viene te esperamos. Tráete eso que hemos quedado. Sí, sí. No sí, te atrevas a venir sin el encargo. Es más fresquito. Es más, si no lo traes, no te atrevas a venir, ¿eh? Ya te lo digo. Y Javi Sánchez y Juanma Beltrán, Planeta Duna, la próxima semana con Tony Marmota y The Flystones, para empezar. Allí nos vamos. Adiós, hasta amiguitos. Luego. Hasta luego.